Ciudades Latentes, un programa auspiciado por el Instituto Dr. René Favaloro, Fundación Fundep y Lubricar, que va dirigido a todo el Valle de Punilla y donde la reflexión, la información y el análisis fortalecen los corazones y el pensamiento. Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidos, bienvenidas a Ciudades Latentes, el podcast de educación, ciencia y arte, de difusión de la cultura de Olaen FM, auspiciado por el Instituto Privado René Favaloro, el secundario para adultos de la ciudad de La Falda. Vamos a conversar con Rubén Maldonado, el secretario docente del Instituto Privado René Favaloro, acerca de estas nuevas condiciones del ciclo lectivo 2021 y cómo la están llevando. Adelante. Hola, Cristian, ¿cómo andás? Te saludo a vos y a todos los radioyentes de Ciudades Latentes. En cuanto a tu pregunta, ¿cómo estamos organizando pedagógicamente en la institución? En principio, desde el Ministerio de Educación, todos los colegios de adultos y de nivel superior, la vía principal por la cual se van a dictar las clases en este ciclo lectivo 2021, al menos en principio, va a ser virtualmente. Es decir que se continúa con la virtualidad que venimos desde el ciclo lectivo 2020. La diferencia en este año es que vamos a tener la alternativa de ofrecer tutorías presenciales esporádicas, especialmente en aquellas materias que presentan mayor dificultad a nuestros estudiantes en materias tales como inglés, matemática, física, química, lengua, por ahí los alumnos del año pasado como que sintieron esa ausencia del docente, de ese vínculo pedagógico que es tan necesario en la educación secundaria. El ciclo lectivo 2020 dejó mucho para reflexionar. Algunas cuestiones ligadas a nuestra institución tuvo que ver con la utilización del aula virtual, que fue el Google Classroom, que se implementó para asegurar que las trayectorias no se interrumpan bruscamente a los efectos de que mediante las herramientas utilizadas estudiantes y docentes puedan seguir haciendo escuela desde su casa como si estuvieran en la institución, ¿no? Sin embargo, más allá de que en este sentido la tecnología fue algo que fue muy importante, dar clases va más allá de la plataforma de gestión de contenidos. ¿Qué significa esto? Que la función y la presencia del docente sigue siendo preponderante. Lo más importante es que se requiere de un docente o equipo docente que piense y que planifique las clases. Es decir, cómo organizarlas, qué actividades son las más propicias, cómo se piensa en la evaluación. Todas estas cuestiones fueron importantes al momento de reflexionar sobre lo que es la educación virtual, que va más allá del aula virtual en sí mismo, ¿no? Por otro lado, también fue muy importante el tema del vínculo pedagógico y esto se notó muchísimo. Significó que se procuró ir más allá de solo enviar las actividades y no abandonar a los estudiantes. Una palabra de aliento siempre fue importante para intentar conocer al estudiante tras la pantalla. Este es un aspecto que es sumamente importante y que hay que cuidarlo. El otro tema fue el tema de la brecha digital. Esto significa que las tecnologías digitales fueron muy necesarias para poder estar escolarizado. Pero ¿qué pasó? Hubo personas que no tenían acceso a las tecnologías digitales o si tenían, no tenían una buena conectividad o simplemente no tenían. Y por otro lado, la brecha digital en cuanto al uso. ¿Qué significó esto? Que si bien tanto docentes como estudiantes contaban con una computadora o con conectividad o con celular, pero por ahí no sabían utilizar estas tecnologías. Esto nos hizo pensar desde la institución que en este ciclo lectivo 2021 se tuviera en cuenta la necesidad de realizar talleres de alfabetización digital dirigidos no solamente a alumnos, sino también a profesores. Así pasaba Rubén Maldonado, con quien hablábamos hoy, el secretario docente del Instituto Privado René Favaloro, acerca de la vuelta a la clase, acerca de la vuelta a las clases en este año 2021. Nos despedimos hasta el próximo podcast de Ciudades Latentes, como siempre por Olaen FM. Muchas gracias. Nos veremos la semana próxima con esta propuesta auspiciada por Fundación Educar para Progresar.